Un poco quiero comentarles es que yo estoy acá en estas condiciones por pura y exclusivamente por cómo fui contenido por mis compañeros y de alguna manera también he contenido a otros. Hay un caso con el correntino que tenía la celda de arriba, al cual nunca le vi la cara, jamás en la vida, y hablábamos con él todos los días por a través de la ventana. Después, durante un año fue eso. Después nos cambiaron de pabellón, aunque eso no lo vi más. Esto que les estoy contando a ustedes se lo conté a una compañera. Ya habían pasado 40 años de esa situación, 40 años de cárcel que habían pasado ya. Lo busqué por el Facebook, el Correntino, y lo encontré. Lo encontré al Correntino, se llamaba Miguel Almenar. Nos pudimos reencontrar en Rosario, él vivía en Corrientes, y nos reencontramos en Rosario. Ahí nos abrazamos y estuvimos charlando todo un fin de semana. Y a la semana siguiente, yo ya en Buenos Aires nuevamente, en mi casa, un sábado a la mañana me sonó el celular, el WhatsApp que me mandaba el Correntino. Y no era el Correntino el que me escribía, sino era su hija, para decirme que su padre había fallecido. Fue muy duro, pero el Correntino no se fue sin conocerme. Así que bueno, yo gracias al Correntino estoy acá también. Y lo traigo al recuerdo permanentemente porque fue una persona que me sostuvo en los momentos más difíciles. Por eso sostengo que nadie se salva solos, lo hacemos siempre desde el compromiso, de la empatía, de la entrega, del amor, del amor al prójimo. Así que bueno, les mando un abrazo grande.